lo máximo posible, pues esos empleos precarios que se están originando en estos últimos tiempos, y creo que eso es una apuesta también más que resaltable por parte de la Junta de Andalucía para aquellos sectores estratégicos como es el de la piel de Ubrique, tengan respuestas al conjunto del empresariado, de los autónomos, también de los emprendedores, y que por tanto tengan instrumentos donde se puedan apoyar por parte de la administración autonómica de financiación, también de obtención de maquinaria específica, en fin, y luego lo que también nosotros estamos insistiendo, que es la imagen de Ubrique como un Ubrique turístico en torno a nuestra máxima seña de identidad, que es la piel de Ubrique, y que nos sirva también en sintonía pues la posibilidad de exprimir, ¿no?, esos recursos que tenemos en Ubrique y darlos a conocer al exterior para que la gente pueda venir a Ubrique a conocerlo, sin olvidar que ya en nuestra localidad pues tenemos varios equipamientos e infraestructura de atención de nuestra historia, del propio convento de Capuchino, donde está el Museo de la Piel, y que pues por tanto podamos también potenciar las visitas a estos equipamientos turísticos, que estamos convencidos, una vez que la gente viene y los conoce, lo decimos muchas veces, vuelve a repetir, porque se quedan con ganas de conocer más específicamente todo lo que es el sector de la piel de Ubrique, y también esa manera especial, ¿no?, que tenemos y destacada de fabricar el artículo de piel. Ahora estamos también hablando con la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas. Estamos intentando de plantear con ellos una serie de actos que hay previstos en octubre en Bruselas, relativos de nuevo a productos de interés con la denominación geográfica. Y estamos ahí viendo con ellos pues cómo podemos incorporarnos a esta serie de actos que de nuevo vuelvan a realzar la piel de Ubrique, sin olvidar que estamos insistiendo insistentemente a Bruselas que necesitamos de esa regulación que en principio se había comprometido para primeros de año y que aún no ha llegado, de las indicaciones geográficas protegidas de productos no agroalimentarios, donde la piel de Ubrique, como sabemos, tiene un hueco, un espacio, gracias al trabajo que venía haciendo en piel y que ahora sigue realizando Bypiel, y que esperemos que poco a poco pues vayamos de una vez por todas teniendo ese marco jurídico donde podamos desechar lo que son los plagios, podamos garantizar lo que es el origen de la producción del artículo de piel, y creo que es algo que estoy convencida que va a favorecer muy positivamente a toda nuestra economía local, porque es donde va a estar el marchamo de lo que siempre hemos dicho hecho en Ubrique, ¿no? Así que poco a poco pues y con la lentitud que todo lo que conlleva de fondos europeos, iniciativas europeas, pero bueno, el ritmo es el que es, y lo importante es no parar, es decir, estar continuamente encima de los temas, está promoviendo y moviendo, y tarde o temprano pues se irán concretando ya en acciones que podamos ir visualizando de qué se trata, ¿no? También ha habido cambios en la delegación del Gobierno, quizás, ¿no? Sí. Que directamente llevaba la IT creativa, Ubrique Creativa, y claro, pues eso. Ahí tuvimos una preocupación muy importante, porque es verdad que estaba ya todo muy avanzado, y estos cambios institucionales, sin lugar a duda de que Juan Luis, el nuevo delegado, viene con fuerza y con ganas, pero es verdad que hacerse cargo de toda la coordinación de esa IT de Ubrique Creativa, que tiene además muchas consejerías, que interactúa dentro de esas futuras órdenes que vayan saliendo, y parece ser que en principio el anterior delegado del Gobierno, que ahora es viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, seguramente va a seguir dirigiendo de cierta manera la IT de Ubrique Creativa, para que no perdamos los tiempos, que es la preocupación que le manifestábamos, porque estamos ya en el meridiano de la legislatura municipal y con un trabajo avanzado que no podemos tener ningún tipo de remora, y parece que va a seguir en un principio encargado de la dirección y coordinación de toda esta IT. Pues se queda también esa novedad, ¿no?, dentro del ámbito político institucional. La ITI y el plan de cooperación con Diputación, que va a traer tres actuaciones importantes para nuestro municipio. Así es, ya al fin estábamos esperándolo como agua de mayo. Como saben los ubriqueños, pues Diputación ha estado poniendo anualmente, el primer año fueron dos planes de empleo, pues planes a disposición de los ayuntamientos, donde además de la contratación de la mano de obra nos permite pues actuar en deficiencia del municipio con una facilidad que muchas veces no tenemos, ¿no?, en otros recursos ni en otras administraciones. firmamos el viernes pasado, el viernes 30, si no me falla la memoria, ya el plan de cooperación para Ubrique, que es en torno a 179.000 euros. Ese plan de cooperación, le recordamos a la gente, ya dimos cuenta de cuando lo aprobamos en el ayuntamiento, las actuaciones que se van a atender con este plan de cooperación. Y recordamos que la mejora de la Plaza del Petaquero, que es una plaza que está, como todos vemos, en detrimento y deteriorándose continuamente, y que esperamos darle una imagen diferente, ponerlas en condiciones para un espacio que nos parece interesante, disfrute de la familia, de los niños y niñas y también del público en general. Y vamos a seguir con las actuaciones en Avenida Juan de la Rosa, que como sabes estábamos ordenando a través de la mejora de los acerados y de los propios aparcamientos, limitando bien cada uno de las plazas que allí hay. Y por último, una de las actuaciones más demandadas en este mandato que llevamos estos dos años, que es la ordenación y mejora de la calle Pasadilla con la calle Curtidores. Sabemos sobradamente que, especialmente además en la época de lluvias, pues provoca muchas más molestias, aparte de tener un asfaltado en malas condiciones, pues se hacen charcos de envergadura, donde los vecinos y vecinas, que la mayoría de aquella zona tienen una edad ya relativamente avanzada y que dificulta su tránsito en una conexión que debería estar más que preparada. Ahí nosotros hemos tenido que estar a expensa de todo lo que era la culminación de las gestiones para el centro de transformación, que ya está visto y preparado, y esperemos que no haya ninguna sorpresa por el camino, y por tanto vamos a poder ordenar ya de una vez por todas pues toda esta zona, mejorar para el tránsito peatonal y también los pocos aparcamientos que hay allí, pues también mejorarlo. Así que ya tenemos los recursos disponibles por parte del ayuntamiento para estas acciones, y ahora pues vendrá ya por los servicios técnicos en mala fecha, porque es verdad que ahora quien no está uno de vacaciones se va al día siguiente, pero bueno, dentro de lo que es este tiempo estival y de vacaciones, pues iremos organizando los trabajos para empezar lo más pronto posible. ¿Cuándo podrían comenzar esos trabajos? Todavía es complicado. No me atrevo, porque tengo que tener una reunión de coordinación para ver este y otras actuaciones que tenemos pendientes, y a ver si vamos ya concretando con fechas que podamos ir diciendo a la gente, bueno, fechas que sean relativamente ciertas, es decir, no decir una fecha que luego no, como ocurrió en otras ocasiones, pues te vaya mucho más adelante, y lo que queremos es centrarnos, ver la coordinación de los distintos servicios municipales y dar cuenta con una fiabilidad de todo el mensaje y de toda la fecha que podamos decir, los plazos de ejecución que vayan en sintonía, una seguridad de lo que se comuniquen. Vale. El plan de inclusión social es otro de los importantes montantes económicos que van a llegar a nuestra localidad, y bueno, pues parece que ya hay resolución, ¿no? Definitiva. Pues sí, afortunadamente también el viernes 30, creo recordar que se publicaba en Boja, y ese plan de inclusión social, que es la renovación de la orden de la ayuda a la contratación en la medida del programa que establecía la Junta de Andalucía y que afecta a los municipios de ayuda a la contratación, y ya se publicaba, como decía, el viernes en Boja, donde se nos asigna al Ayuntamiento de Ubrique en torno a algo más de 95.000 euros. Y recordemos que este plan va dirigido a la contratación durante 3 meses a personas que tienen un perfil específico que regula la Junta de Andalucía a través de su orden, y que por tanto, una vez publicado, pues también tendremos que ver si para otoño la fecha en concreto es lo que empezamos en este plan, y que ya daremos cuenta qué actuaciones son las que vamos a desarrollar con el mismo. Así que una buena noticia también ahora a finales de mes de junio o a principios de julio, que nos va, como digo, a facilitar, ¿no? Pues todo lo que es la planificación de las necesidades que tenemos en el municipio y dando respuesta e intentando de explicarle a la gente pues los plazos de ejecución, los plazos de comienzo. Así estamos también con la Plaza de las Palmeras, que ya tenemos también la confirmación por parte de la Diputación de que se nos va a dar la subvención para su pavimentación. No queremos hacer nada hasta que nos sentemos con todos los vecinos para explicarle en detalle, pues vamos, la pavimentación no es que tenga mucha historia, pero sí queremos compartir con ellos la actuación en que consiste, por si hubiera algo que nos quieran transmitir, que no se nos escape. Muchas veces sabemos que nos vamos a obra y que a veces no caemos en pequeños detalles que se pueden modificar y mejorar durante la ejecución, y es lo que queremos plantear con los vecinos para que no se nos escape nada o se nos escape lo menos posible. Pues otra de las actuaciones también que se van a acometer y las que en principio, si no se están acometiendo ya, poco queda. Vamos a hablar de ellas, por ejemplo, la pista deportiva en Reina Sofía, ¿no? Es otro de los trabajos que no sé si forma parte de las actuaciones que se llevan a cabo en verano para mejorar los colegios o va aparte. Es aparte, porque aquí hubo una subvención de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Deporte. Además, era una subvención muy restrictiva. No me he traído el dato, pero lo voy a buscar para facilitarlo, donde los requisitos que había que cumplir por parte de los municipios eran tan estrictos como estoy comentando, que era muy difícil acceder a esta orden de subvención. Nosotros en Ubrique, aparte de las necesidades de mejora que tenemos en determinadas instalaciones, la cancha de Reina Sofía, que como sabes estaba lo que es el suelo fatal y bueno, y todo lo que son los elementos deportivos, y entraba dentro de los requisitos de la orden, pudimos, por tanto, presentar el proyecto y se nos concedió. Este proyecto en global estaba en torno a los 44.000 euros, donde la Junta de Andalucía aportaba el 50% y el Ayuntamiento debía presentar, o mejor dicho, debía de poner a través de sus recursos el otro 50%, en torno a los 22.000. Y estuvimos en conversaciones con la Diputación Provincial también para ver si ellos eran capaces de asumir esa parte que el Ayuntamiento de Ubrique tenía que poner, porque es que si sumamos estas cuestiones que estamos diciendo, al final toda la partida que nosotros teníamos para las pequeñas inversiones en barrios se nos va de una manera rápida, que aún así hay actuaciones que ahora comentaremos que también van a hacer que disminuya la partida de actuaciones en barrios, pero que no tenemos otra bolsa, digamos, de financiación para poder terminar y culminar determinadas actuaciones. Entonces, al final, va a ser a través de la Junta y la Diputación, con financiación de las dos administraciones, va a ser la mejora de la pista deportiva como tal. Vamos a aprovechar para también cubrir la trasera del pabellón de allí para necesidades del servicio, es decir, para almacenes, y poder liberar otros espacios dentro del pabellón que están ahora mismo siendo utilizados para ese almacenamiento de material deportivo y que nos va a permitir también darle respuesta a colectivos que están esperando un espacio para su sede deportiva y que al menos un par de ellos esperamos darle respuesta conforme se vayan haciendo estas obras que, ya digo, están a punto de comenzarse. Y ya dentro de esa reunión de coordinación que estaba diciendo, de todo el paquete de actuaciones que tenemos que ir iniciando, pues veremos concretamente cómo lo hacemos, cuándo comenzamos, porque también hay que, como es normal, ¿no?, hay que planificar para que las direcciones de las obras vayan con garantía de una buena ejecución, y habrá que ver bien ese faseado en tiempo de que estamos dentro de lo que cada una de las subvenciones nos permite y que dentro de lo que es la disposición de nuestro personal y recursos humanos podamos tener esa seguridad en las obras, ¿no? Claro, también se cuenta con el handicap de que es un centro educativo que tiene, bueno, pues unos plazos, ¿no?, para poder acometer obras en su interior. Así es. Nosotros lo que sí estábamos en colegio, especialmente en ese centro de Reina Sofía, es la sustitución de la reja, de la entrada, de la puerta, perdón, en el que, como saben, no tiene cabida para un vehículo de emergencia, y bueno, ya hemos visto los presupuestos. Sé que la concejala de Educación está viendo con los servicios técnicos cuándo se va a hacer, porque sí sería importante hacerlo con carácter inmediato para que cuando se inicie el curso esté ese trabajo culminado, y es una de las actuaciones que están dentro de las actuaciones en los distintos centros educativos que tenemos contemplados los presupuestos municipales y que va a dar respuesta a una necesidad más que importante de aquel centro. Pues son las mejoras que se están llevando a cabo en nuestra localidad. También, hablando de esas pequeñas mejoras, pues podemos hacer referencia a los aseos de Curi, por ejemplo, no es otra de las cuestiones, que, bueno, pues también se va a trabajar en de carácter inmediato. La verdad es que en Curi nosotros estamos volcados por lo que es hay cosas que se visualizan, como es el realce, ¿no?, del yacimiento a través de distintas actividades de promoción, de difusión, de conocimiento, que en eso hay que felicitar también a la arqueóloga municipal y a todo el personal técnico y operario que está encargado de relanzar, como digo, toda esa oferta turística y cultural del yacimiento, que para nosotros es primordial, pero en paralelo no se nos escapa de las mejoras de infraestructura que necesita este yacimiento. Una de ellas eran estos aseos. Como bien saben, pues los únicos aseos que hay disponibles eran los propios que estaban en la venta de allí del centro de recepción, y queríamos hacer unos aseos independientes para todos los visitantes y también para la accesibilidad de todas las personas que van al yacimiento. Que eso está también comunicado por parte de la Consejería de Cultura, que está dentro de la subvención, que ya se nos comunicará formalmente en breve, y vamos a poder también hacer esta obra, que para nosotros es importante. Y aún así, pero ya daremos cuenta más adelante, estamos trabajando en otros equipamientos igualmente de interés en el yacimiento, que si somos capaces, que yo creo que lo vamos a hacer, que vamos a ser capaces de conseguirlo, va a suponer también una mejora de servicio más que considerable. Y así que poco a poco lo que tenemos nosotros desde este equipo de gobierno muy claro es que aquellos recursos culturales, nuestra identidad, nuestra historia, hay que intentar de mantener todo ese equipamiento y mejorarlo conforme las órdenes de subvención nos van permitiendo, que nunca, vamos, que no se nos escapa que todas ellas obligan, entre comillas, a los ayuntamientos a poner una parte de la inversión de obra, pero bueno, son inversiones que merecen la pena y que desde luego nosotros vamos a seguir apostando por mejorar todos estos equipamientos y especialmente nuestra referencia cultural de este yacimiento arqueológico. Uh-huh. Mañana viernes tenemos pleno de carácter extraordinario que se ha convocado para hacer referencia a una subvención que va a trabajar o a tratar el tema de la iluminación en nuestra localidad, ¿no?, con LED. Pues así es. También se nos comunicó esta agradable noticia en el Consejo de Alcaldía del viernes pasado, donde firmamos el plan de cooperación. Y durante este tiempo, desde el Ayuntamiento y la Agencia de la Energía ha estado sentándose con todos los municipios menores de 20.000, hemos estado en contacto con esta agencia provincial que depende de la Diputación, que dirige Maribel Peinado como vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial, y en la que se ha estado haciendo un trabajo técnico de análisis y de todo lo que es el alumbrado público. Entonces, ya se nos informó que hace unos días se ha abierto la convocatoria para de fondo europeo para lo que es la renovación de los alumbrados públicos, la sustitución y mejora de los mismos a través de nuevos sistemas de iluminación, como todos sabemos, que permiten el ahorro y la eficiencia energética a través de LED, que es lo que llamamos economía baja en carbono, y por tanto se ha abierto esa línea de subvención, y la Diputación planteaba a los ayuntamientos menores de 20.000 el poder ir y concurrir a esta convocatoria de fondos públicos en representación de los municipios para demandar pues ese trabajo, como digo, esa auditoría energética que ya se había hecho por parte de las dos administraciones, y que en Ubrique estamos hablando en torno a 863.000 euros aproximadamente de todas las actuaciones que nos permitirían el cambio y mejora de alumbrado público. Las subvenciones o la orden de subvención lo que te limita es que no puede un municipio tener más de o ser beneficiario por más de 1 millón de euros. Las actuaciones tienen que ser menores, pero Ubrique no es que hayamos tenido que ajustar el importe, sino que todas las actuaciones en la memoria que se han trabajado son los 863.900, vamos, casi los 864.000 euros, lo que supondría en el municipio. Ahora, el pleno es para delegar en la Diputación Provincial esta representación, para que puedan solicitarlo, aprobar el importe que estamos comentando y ya, por tanto, que se nos decía que tenía que ser antes de este lunes, mandar ese acuerdo a la Diputación Provincial, y ya ellos pues presentarán la convocatoria. Se abre, vamos, aunque esté publicada, pero la convocatoria de fondo se abre el 19, si no me falla la memoria, y está justamente para el 18, que es el pleno de la Diputación Provincial, se culmina lo que es la sesión por parte de los municipios, y ya el 19 del tirón presentarían todos estos proyectos que imaginemos lo que sería para Ubrique, ¿no? Bueno, y para todo lo sería increíble, porque además, aparte de lo que es la mejora del alumbrado a efectos lumínicos, visual, que todos podemos comprobar, como ha sido, por ejemplo, una de las actuaciones que hemos hecho en el Parque Rafael Alberti, que la sustitución de alumbrado tradicional por estos nuevos sistemas permiten una mejora de iluminación, pero es que además luego la importancia que tienen en el ahorro de consumo energético por parte de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tenemos un coste energético de alumbrado que nos podemos imaginar cuando nos quejamos en nuestras casas de lo que pagamos por el consumo de luz, pues vamos la imaginación a extrapolarlo por una dimensión más que considerable, permitiría lo que es la si pudiéramos desarrollar todas estas mejoras, estaremos hablando en torno a los 50.000 euros de ahorro anual al año, y bueno, y eso supone mucho para un municipio como Ubrique, porque liberas ese dinero para poder dedicarlo a otro tipo de necesidades igualmente importantes, y la verdad que nosotros estamos entusiasmados con esta noticia. Estoy segura que la Diputación hará bien su trabajo de representación de los municipios menos de 20.000. Y como esto es, esta convocatoria es concurrencia simple, es decir, se supone que es por orden de llegada de proyecto, cumpliendo todos los menesteres, como ese trabajo está hecho por parte de las administraciones que van a, bueno, va a concurrir la Diputación, pero como ese trabajo está ya previamente hecho por los ayuntamientos y Diputación, sí, se supone que no debe de haber muchos problemas, pero bueno, todo lo que es convocatoria de subvenciones, luego vienen los inconvenientes de formales, de si está o no está, pero bueno, yo creo que el trabajo viene suficientemente respaldado con una seguridad técnica importante, y tenemos expectativas en que a ver si somos capaces, si no todo, pues es una parte de poder mejorar el alumbrado público, que además es uno de los temas que más preocupa también a la gente, ¿no? Uh-huh. 863.000 euros, decías, de inversión que está presupuestado, que requeriría la sustitución del alumbrado público por LED, y para ello se opta esa línea de subvenciones que llega por parte de fondos europeos y que tiene que tramitar Diputación, ¿no? Así es. Así. Una cuantía importante, de luego, bastante elevada. A ver si nos llevamos la sorpresa de que podamos entrar en lo que es la aprobación de los proyectos, y ojalá, ¿no? Pero bueno, vamos, como digo, con esa tranquilidad de trabajo bien hecho. Otra cosa es que son recursos, ¿verdad?, limitados, que en fin, es una orden nacional que va a concurrir todos los municipios de España, que todo el mundo estará muy pendiente de ello, pero hay que tener esa esperanza en que cuando se ha hecho un trabajo en condiciones, pues bueno, se parte de un buen punto de partida, ¿no? Esperemos que luego acompañe el resto de cuestiones. Pero sobre todo que haya fondo, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, vamos con las preguntas. 12 y 37 minutos, si te parece, vamos a ir planteando ya las preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes. Y comenzamos abriendo esos teléfonos. Dice un oyente, pregunta por la colocación de la baranda en la calle Antonio Montero López. Sí. Y yo creo recordar, bueno, esa baranda hace mucho que no pregunto yo por ella, porque sé que estaba en el listado de barandas pendientes, y los ritmos de trabajo, es verdad que hemos estado haciendo barandas que estaban previamente por delante, pero no sé exactamente en qué punto se encuentra, pero me va a interesar, porque es verdad que es una baranda que lleva mucho tiempo demandándose, y esperemos que, que se resuelva pronto. Como habéis visto, hay también actuaciones que hemos hecho desde Vías y Obra para la mejora de accesibilidad, y que hemos tenido que acompañar con medidas de seguridad a través de la instalación de barandas que inicialmente no estaban previstas, y que también ha quitado trabajo de otras que estaban pendientes, como en la bajada desde la avenida de Corte al pabellón, que hemos mejorado el acerado, y hemos tenido que, como es lógico, acompañar, como decimos, con una baranda para la accesibilidad, y bueno, y los dos márgenes pues han llevado un trabajo de herrería que en principio no estaba previsto, pero nos interesaremos por esta baranda en concreto. Otro oyente pregunta por el arreglo del firme desde Ministro Fernández Ordóñez hasta el carril, pasando por el Caldereto. Ministro Fernández de hasta el carril. Hasta el carril, pasando por el Caldereto. El arreglo del firme, quiere preguntar, imagino, por... Sí, pues si hay algo previsto, lo que sea. Nosotros ahora mismo estamos con... también estamos expensas, por cierto, del Plan Provincial de 2016, pero bueno, lo que venía a comentarle, nosotros todos los firmes todos los firmes que requieren un trabajo más allá de una reparación, ¿no? Se está teniendo en cuenta para lo que son los planes provinciales y el Plan Invierte. Nosotros tenemos previsto, dentro de estas dos líneas de ayuda, lo que es la mejora de pavimentación, ya sea arquitranado, ya sea hormigonado, y lo que hacemos en función de las características, pues vamos incluyendo. Teníamos ahí, que esperemos que le quede ya poco a la obra de los Pinitos, la mejora de la subida con el carril, que hemos estado mucho más tiempo, pero bueno, algunos tiempo más, tampoco mucho más, debido a que hemos hecho una calle nueva en Santa Isabel, que es una demanda que teníamos de los vecinos. Son de las cosas que cuando nos plantearon nos parecieron más que legítimas, que estábamos allí con toda la maquinaria, que se podía hacer con una relativa facilidad, aportando algo más de los fondos municipales, y mira, lo valoramos y no tuvimos desde luego duda en que había que atender esa demanda, y al final es casi hacer una calle nueva que se está culminando. El resto de pavimentación y de mejora, que estoy convencida, que además voy recientemente también para comprobar la terminación de la de la pista deportiva de allí del Caldereto, que también la hemos culminado ya definitivamente, que sabéis, estaba también pendiente de la terminación de lo que era la impermeabilización y mejora de la plaza de los Bajos, ¿no? De la plaza del Caldereto, y que ya la tenemos todo lista. Y bueno, todo ese tipo de demanda nosotros lo metemos, como para que nos entiendan, en una base de datos que luego, en función de los recursos que van llegando, pues vamos determinando qué puede meterse en función de las cuantías, de los importes, de la longitud, de la afección a cuántos vecinos, en fin, en una serie de criterios, como ya hemos explicado varias veces en esta emisora, principalmente de seguridad, principalmente de que afecte al mayor número de personas posible, y luego también el criterio último que decíamos, ¿no? Donde más tiempo el ayuntamiento lleve sin hacer una actuación, pues creo que merece también una respuesta más en positivo que otros que a lo mejor se hace con más asiduidad, ¿no? Uh-huh. Vale, un oyente se lamenta por el mal estado en el que se encuentra la Plaza Tierno Galván, junto al Colegio Fernando Gavilán. Uh-huh. Comenta que en ese lugar la problemática de los excrementos caninos dice que es endémica, que lleva años en muy mal estado, y muchos vecinos de la zona aprovechan para llevar o soltar ahí a sus perros. Denuncia además que cada año hay presencia de pulgas por ese motivo. Mira, la Plaza Tierno Galván, más que en mal estado, que quizás no sea el término mal estado, está infrautilizada o bueno, al final los usos, por desgracia, es el que dice el vecino o la vecina, ¿no? Se está convirtiendo en una zona, es verdad que, entre comillas, degradada, que la gente es marginal y que la gente va a lo que, bueno, a que su perro, bueno, pues realicen las heces caninas y toda esta historia. Como saben, estamos inmersos en una campaña municipal para ese asunto, que esperemos de sus frutos. No hay otra, y que estoy convencida también que cuando le llegue la primera sanción a alguien por no retirar las heces de su perro de la vía pública, pues hará que la gente se reactive. Y esto como cuando lo del río. Nosotros somos sensibles cuando las sanciones a la ciudadanía, digamos, son exageradas a la acción, ¿no? Que enerva mucho. Cuando tú ves que alguien se le ha multado, pues por algo que es relativamente insignificante, aunque se tenga toda la base legal para hacerlo. Pero yo, desde los micrófonos de Radio Brique, tengo que decir que cuando se tenga ocasión de coger a alguien que esté con su perro, vamos, con su mascota, y no retire la caca de la vía pública, esa persona va a ser sancionada y no vamos a tener ningún tipo de consideración hacia esa multa. No la podemos tener porque las multas, una vez que se tramitan, tienen su continuidad, pero que vamos a ser, al revés, exigentes para que se termine de culminar el expediente sancionador. Y hablo también del río. El día que cojamos a alguien tirando al río lo que se tira en el río, yo lo digo desde aquí, a ese se le cae un paquete, vamos, lenta. Eso no lo tenga duda, ¿eh? Yo, si se quiere seguir arriesgando las personas que no tienen consideración alguna cuando tenemos un servicio de recogida de todo tipo de enseres, de material, que no hay necesidad de hacer esa barbaridad. El día que cojamos a alguien y puede decir que era la primera vez, yo utilizo los micrófonos de la emisora municipal para decir que nosotros no vamos a tener ningún tipo de consideración, porque no se tiene por parte de esas personas consideración ninguna hacia esos hechos que molestan y bueno, que nos parece, desde luego, que atentan, ¿no?, contra nuestro medio ambiente y de ahí hacia arriba. Tierno Galván, para concretar, yo no, sí. Es una plaza que nosotros le hemos dado muchas vueltas y tenemos algo medianamente definido. Ahora queremos comentarlo con un par de colectivos y, desde luego, en caso de que avancemos, con los vecinos de allí, y a ver si somos capaces de darle una utilidad a esa plaza. A mí me parece que tiene muy buenas oportunidades. Es un espacio. Un espacio grande, ¿no? Exactamente, que grande, que, vamos, que yo creo que se puede, dando contenido, instalando determinadas infraestructuras, bien deportivas o lúdicas, y estamos ahí terminando de diseñar lo que a nosotros nos gustaría proponerle a los vecinos, y a ver si somos capaces entre todos de que coja, bueno, y habrá que esperar ya luego a uno de estos planes que nos vienen de Diputación, básicamente, para poder acometerlo. Pero creo que el hecho de preocuparte, de intentar de diseñar un espacio de ocio atractivo para la familia, para los niños, para colectivo, van a permitir, pues, que las molestias de esa plaza, que no son otras que, como decimos, que la gente lo utilice para la evacuación de sus mascotas, flota o para la concentración de encuentros que no producen ningún bien a la vecindad, pues bueno, luego habrá que ver cómo lo financiamos, ¿no? Pero estamos en esa tarea y es una plaza que desde hace ya bastante tiempo, muy poco tiempo desde que entramos al gobierno municipal, que nos preocupa, que nos parece de interés el poder atenderla, porque creemos que puede tener una oportunidad muy buena allí con él, en la zona donde se encuentra. Bueno, pues eso, por ahí vamos con otra cuestión. Un vecino dice que el pasado año pagó 60 euros en concepto de multa por una irregularidad en el IBI. Este oyente hizo un recurso y dice que aún no ha habido resolución. Comenta que le han subido 124 euros más al año. ¿Qué puede hacer un ciudadano ante esta situación? Comenta no estar conforme con lo que paga, pero aún así sigue pagando a la espera de la resolución de su reclamación. Pues yo invitaría a este ciudadano que se acerque al departamento de intervención, allí al ayuntamiento, porque lo que él ha sufrido es una regularización que hace de oficio el catastro, que es dependiente del Gobierno de España. Ellos hacen un análisis de aquellas construcciones que no están, digamos, legalizadas, es decir, construcciones que se han ampliado y que no se han dado cuenta al catastro porque es una mayor superficie construida, por tanto se tiene que aportar un mayor ingreso al impuesto de bienes inmuebles, y se hace de oficio. Entonces, una vez comunicado al afectado, tienen un tiempo, como bien dice, de presentar recursos, que en ausencia de respuesta, pues casi toda seguridad será de que no ha sido aceptado. Pero nosotros, cuando nos enteramos de que se estaba haciendo ese trabajo por parte del catastro, le dijimos al interventor, a la intervención municipal, que tenía que atender y asesorar a las personas cuáles eran los pasos que podían seguir. Y sé que ha estado atendiendo a un número considerable de ciudadanos y ciudadanas que se han visto afectados. Básicamente es ver la superficie que ellos están incluyendo de más con lo que tenemos nosotros en el Servicio Provincial de Recaudación, en la parte de bienes, e intentar de que, porque quiero recordar que la orden en la regularización de oficio te decía que si eran obras realizadas con 5 años de anterioridad, pues no creo que te quedaba, digamos, al margen y no se podían incluir. Pero lo han hecho bien, es decir, lo que sí parece ser que lo que es el catastro ha visto muy bien los tiempos, los plazos, y han ajustado mucho de que estén dentro de la normativa vigente. Y una vez que te suben el IBI va a ser difícil, pero bueno, yo invitaría que vaya a informarse allí a la intervención municipal, al ayuntamiento, que le van a indicar todos los pasos y lo que supone la no respuesta del recurso, que como digo, me temo que será un silencio positivo, que es a favor de la administración, en este caso estatal, diciendo que ellos tienen la razón. No lo contrario, como muchos piensan. Exactamente. Bueno, ¿sería posible poner un paso de peatones en la carretera del Pantano a la altura de los lavados? Dice, no sé a qué se refiere. Me imagino que allá al cruce de, ¿no?, de la entrada al puente. Bueno, dice que ya que la acera a la izquierda no continúa y hay que cruzar para la derecha justo en la curva, la localización que nos da. Yo me imagino que será el puente de los cuatro ojos, ¿no? Lo que es a la entrada, digamos, del puente para poder. Pero bueno, lo miramos, ahí estamos también intentando ya de, cuando se terminan los trabajos de la travesía, de la señalización, sé que la Concejalía de Tráfico, en este caso la concejala, estaba viendo la pintura de determinados peatones, se puede ver, ahí el problema que yo le veo, bueno, como siempre, que es travesía, que es carretera, pero si es viable en términos de seguridad, pues es verdad que que tienen que cruzarse para ir con tranquilidad y se estudiará. Una vecina de Doctor Herrero Arenas pregunta por los bancos de esa calle. Dice que los quitaron hace casi 3 años y aún no se han repuesto. Según comenta la oyente, desde el ayuntamiento se ha dicho en varias ocasiones que se iban a reponer en breve, pero a día de hoy la calle sigue sin bancos. Sí, es verdad que siguen sin bancos y es verdad que se pidieron los bancos nuevos. Y lo que no sé, si me parece a mí recordar incluso que han llegado. Ahí lo que estábamos esperando es de la terminación de las obras de todo lo que es el mercado antiguo para ya terminar lo que es el inmueble y lo que es la colocación de los bancos de las dos calles, tanto Reyes Católico como Doctor Herrero Arena. Y es verdad que tiene toda la razón. Las obras del antiguo mercado abasto, que ¿cuándo finalizarían o cuándo serían ya recepcionados? Pregunté la última vez porque nos habían dicho desde los servicios técnicos que era para finales de junio, se nos ha dicho, pregunté la semana pasada, no la otra, cuándo definitivamente tenían que estar, y ha habido una prórroga porque se empezó algo más tarde o algo así. Total, en definitiva, que para agosto. Entonces ya en este mes de julio se va a ir culminando todo lo que quede pendiente. estamos ahí con un también con la necesidad de impermeabilizar lo que es el espacio donde va a ir la Peña Flamenca, que no estaba previsto en el proyecto. Y que estamos ahí viendo cómo buscamos o cómo aportamos esa en torno a los 30.000 euros que nos hacen falta para la insonorización de todo de toda la peña. Y bueno, y es un tema de los que me tienen estos días muy activa, a ver si somos capaces de buscar una ayuda, y si no, pues tendremos que poner la parte municipal, porque está claro que es que tenemos el problema ahí concreto de que estamos diciendo se tiene que terminar ya el Profea y para agosto, y el trabajo de insonorización se tiene que hacer previo a esa terminación, y como ya tenemos a la vuelta de la esquina el vencimiento para empezar a justificar la parte de certificación de la obra última, pues tenemos que tenerlo resuelto. Yo estoy intentando de hacer algunas gestiones a ver si el ayuntamiento se puede, entre comillas, ahorrar ese dinero, pero me temo que no. Y eso fue, es que con lo del mercado también antiguo, en todo lo que es la Peña Flamenca, bueno, pues se atendió una propuesta de que se ubicara allí, pero el trabajo que se hizo, por lo que fuere, yo no soy ni tengo los elementos para decir el porqué, pero lo cierto es que no había trabajo acústico, no había estudio acústico, no estaba contemplado las medidas de insonorización, no estaba, es decir, que no había hecho nada para lo que estamos hablando, que siempre es garantizar la tranquilidad y sí. De los vecinos, y son trabajos que obviamente tienen que hacerse, aunque el importe sea de esa envergadura, que para nosotros es un pico. Ajá. A ver si dentro de poco informamos en positivo. Por cierto, que hablando de recepción de obras, también estaba pendiente la del punto limpio, y bueno, pues ya en consecuencia la nueva sede, ¿no?, de básica en la comarca de la sierra, que va a estar aquí en nuestra localidad. Así es. ¿No? El punto limpio ya hubo lo que es el acta de recepción al ayuntamiento. Nosotros le pedimos a básica que nos hiciera un presupuesto para la gestión del punto limpio, y bueno, cuando tengamos ya los números vistos, pues, y como tú bien dices, estamos también al término de las instalaciones, que siempre las obras al final, por muy bien en ejecución que vayan, algo de retraso hay, y estamos terminando las instalaciones de básica, y esperemos que conforme se terminen y nosotros tengamos los números, el cómo gestionarlo, los horarios, en fin, que es algo que hay que verlo con detenimiento, pues podamos estar hablando de que en breve, ¿no? Lo más pronto posible, pero bueno, todavía le quedan algunas semanas. Vale. Una oyente, vamos con las preguntas. Mi pregunta es: ¿para cuándo se va a arreglar la calle Ronda? Una cuestión esta que ya salió en otras ocasiones. Y bueno, pues ella dice que cuando llegue el invierno y aparezca la lluvia, el camión de la basura no puede subir y se acumula la basura, y dice que no es agradable. Entonces, pues pide una solución y una actuación en concreto en la calle Ronda. La calle Ronda, como bien sabe la vecina, porque has hablado en femenino, ¿no? Me ha parecido. Sí. Estuvimos en una reunión con los vecinos cuando en la calle Ronda, aparte del problema de la pavimentación de la calle, tenemos un problema en la recogida de residuos de aquella zona. ¿Por qué? Porque dentro todas las administraciones, y especialmente las empresas públicas con más INRI, están obligadas a lo que son los planes de prevención de riesgos laborales. Y en esa calle hay un informe de la empresa básica, de la empresa que le lleva el servicio de prevención y riesgos laborales. Sí. Hay un informe diciendo que no hay garantía con el pavimento mojado en que el camión pudiera subir. Desde ese momento, que eso fue ya hace como un año aproximadamente, si no algo más, estuvimos viendo con los vecinos el cómo podíamos establecer la recogida de residuos. Nosotros queríamos cambiar el sistema y la gente y los vecinos estaban muy reacios a cualquier tipo de cambio, y al final lo que estipulamos que cuando se llovía lo que se hacía era un bolseo puerta a puerta y no subía el vehículo hasta porque no se podía por seguridad, ¿vale? Desde ese día nosotros no hemos parado, y especialmente el concejal de Urbanismo de Viajes y Obras, Manuel Chacón, viendo qué podemos hacer para garantizar la rodadura y la adhesión al pavimento por la calle Ronda. Y no es fácil, nos pasa como con la torre. Sea como sea, hemos estado viendo lo que es la... Bueno, yo creo que entra yo en el detalle, le digo yo al concejal que venga un día, pero bueno, que al final queríamos partir a losas para hacerle unas zanjas que pudieran adherir el neumático y nos decían que no. estuvimos viendo el alquitranado puro y duro, y nos dicen las empresas de alquitranado que tampoco. De hecho, cuando estuvo la empresa adjudicataria de la Delegación de Fomento para la travesía, nos pusimos en contacto cuando fuimos a visitar las obras de pavimentación de la travesía. Estuvimos hablando con la empresa, que si no le importaba llegarse para verlo con la arquitecto municipal, el arquitecto técnico municipal, la calle Ronda, para ver si ellos tenían algún tipo de solución que nos pudieran apuntar a cómo resolver este problema. Y nos decía que el asfaltado no lo veían. Estamos pensando poner en la rodadura específica de los neumáticos, que fue lo primero que se barajó y que se descartó, porque visualmente no va a quedar, no es una actuación que vaya a quedar bonita, pero bueno, la rodadura de neumáticos con otro tipo de pavimento, y hasta ahí puedo contar. Es decir, la calle Ronda, le puedo asegurar a la oyente que cuando sepamos cómo hacerlo, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer o con recursos municipales o con determinado fondo, pero lo vamos a hacer. Pero la historia, y yo creo que la última vez lo dije, no es tanto el cuándo, porque el cuándo significa que tú ya tienes vista la solución, sino qué solución tiene la calle Ronda. Pero bueno, no desistimos y desde luego llegará. Yo creo que también en los tiempos que estamos, ojo, son las cosas que a mí te contrarian un poco. Dices tú, bueno, en los tiempos que estamos no va a haber una respuesta. Pero bueno, parece que no es fácil técnicamente, que es lo mismo que pasaba con la calle Ronda, con la calle Torres, que por más que preguntamos, y yo sigo sin tirar los bártulos ni mi concejal en que haya una solución, que no sea hacer la calle entera de nuevo. Claro, eso sí, es verdad, que todo tiene una solución, le quite usted todo el pavimento que tiene y haga el pavimento nuevo como entienda, ¿no? Pero eso ya son números que se nos escapan a nosotros de un presupuesto municipal y estamos intentando ver otro tipo de soluciones. Ojalá llegue pronto. Claro. Bueno, varios oyentes están preguntando por la actuación antidroga que tuvo lugar ayer en nuestra localidad por parte de efectivos de la Guardia Civil. Quería saber si desde el Ayuntamiento se tenía constancia de ello y si se va a actuar en más puntos. Esto ya imagino que desde el Ayuntamiento no sé si se tendrá constancia de eso, ¿no? Eso. Bueno. Pues mira, tengo que decirle que frente a lo que la gente piensa, la Guardia Civil, que es la que normalmente tiene estas competencias y las que hacen sus actuaciones en contra de las operaciones contra droga y demás, no informa mucho a los ayuntamientos, pues no decía esta que habla, ¿no? La alcaldesa. Ayer me lo dijeron ya también desde la policía, pues el resultado, ha habido una operación en positivo, se ha podido detener a varias personas. Pero poco más. Es decir, lo que podamos leer casi en prensa en el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema que además recientemente estuve hablando con el teniente de aquí de la Guardia Civil por saber cómo iban las operaciones con carácter general. Como digo, no se puede ahondar porque no dan información. Al final su trabajo es muy confidencial. Claro. Pero bueno, es cierto que nosotros lo que hacemos es cuando tenemos ocasión o llamamos o cuando nos coincidimos, pues transmitirle pues la inquietud que nos dice la gente cuando venimos a estos programas, más la necesidad de que se sigue trabajando contra la droga, porque sabemos que parece, ¿no?, que por lo que nos dicen los vecinos, por los tipos de también de ambiente que vemos en determinadas zonas de barrios de Ubrique, parece que algún movimiento hay. Entonces, nosotros lo que sí insistimos es hay que estar pendiente, hay que actuar, tenéis que, pero bueno, que luego no es que te cuenten el detalle ni mucho menos de las operaciones. Que es lógico, además, también, al otro lado. Un oyente pide una estación de limpieza en la calle Sol. El solar se encuentra sucio y se han visto ratas debido a la suciedad que se acumulan en esa zona, junto a la rampa peatonal que comunica Avenida de Cortes con calle Sol, en concreto. Sí, la rampa peatonal, a ver si también está incluida dentro de la que son las mejoras, a ver si la hacemos, que esta rampa está bastante deteriorada y es una cosa que me gustaría hacer pronto. Allí las parcelas a las que se refiere son de privado, que se le ha hecho órdenes de ejecución y creo que sin allí no hay movimiento, por lo que está diciendo el vecino, van a hacerlo en breve. Vamos, se nos dijo por parte de la titularidad que se iba a limpiar y que se iba a desentar y esperemos que así se haga. Estamos dando además parte a los servicios de derratización, porque nos indican los vecinos que han visto allí alguna rata de unas dimensiones importantes y estamos viendo, bueno, ahí y en otras zonas que está siendo reincidente y le estamos diciendo a la empresa de ratización que vaya cambiando el veneno, que vaya utilizando otros métodos porque parece que se están adaptando las ratas a ese tipo de material o de, lo diré, bueno, de veneno, sí. Y que por tanto que lo cambien y lo modifiquen, porque los vecinos siguen insistiendo, ¿no?, que hay allí, vamos, ya como digo, algunos ratas que tienen una dimensión ya escandalosa, ¿no?, y estamos intentando de evitarlo. Pero bueno, es que una, en fin, que como digo también, la época esta de, en la que el agua del río baja, que tal, es una época en la que produce mucha presencia, y estamos intentando, y lo recuerdo, aprovecho también lo que nos han dicho para decirle a la gente que con una llamada nada más al ayuntamiento diciendo el punto donde detectan la presencia de estos bichos, pues se actúa por parte de la empresa adjudicataria del servicio, que lo hace con una relativa eficiencia. Lo que pasa que últimamente es lo que estamos diciendo, estamos intentando de cambiar los venenos y demás, porque parece que no están teniendo efecto, ¿eh? Bueno, pues queda también esa cuestión. Un oyente pregunta por el arreglo del camino desde la depuradora hasta el castillo de Fátima. Pues yo, que yo sepa, se está parcheando. Ahí, mira, ahí y en los Alamillos también, hemos empezado en esta semana. Y lo que le hemos dicho a los vecinos venían con una expectativa de arreglo de camino. Estuvimos explicando que no había subvenciones para caminos rurales, que ahora parece, desde hace un tiempo, que se dio a conocer que la Junta y el Gobierno y Diputaciones habían firmado un convenio para caminos, pero al día de hoy todavía no tenemos noticias de los ayuntamientos. Y entonces quedamos con ellos en que íbamos a intentar parchear. Tengo que decirle varias cosas. Una, que es una demanda que es verdad que vienen haciendo desde hace mucho, pero que nosotros desde que hemos entrado hemos intentado de dar respuesta. Había otros que decían que no tenían y valía, y ahora vienen a pedirte a ti y tú dices que no tienes, pero que vas a buscar la manera de hacer algo, a lo mejor no todo lo bien que a ti te gustaría, y especialmente a ellos, y no se tiene la paciencia de esperar a los trabajos. Estamos quitando todos los baches que estaban bastante mal. Y yo creo que está, vamos, la parte que he visto, ahora se está trabajando de la depuradora hacia el castillo de Fátima, que es un camino en la que los vecinos no le hemos pedido, porque es una actuación de reparación, no le hemos pedido que desembolsen ninguna ayuda, digamos, a la actuación, que es lo que se debería hacer, porque es un camino que al final transitan y van los que tienen parcelas allí y no el ciudadano normal, que no sea para pasear, ¿no? Y bueno, y estamos bacheándolo y parcheándolo a lo que podemos. Creo, como digo, que no está quedando mal. Todo lo bien que sería esa arquitrán que a todos nos gustaría, pues no es posible, porque tenemos en Ubrique, y lo seguimos defendiendo, calles que están reventadas y que tienen prioridad sobre esos caminos rurales, esos caminos vecinales, que es verdad que están en mal estado, pero es que yo antes de irme a gastar 100.000 euros a una cosa, a un camino de estas características, no lo gastamos en una calle donde viven un número considerable de ubriqueños, ¿no? Pues hay que bueno, cuestión de prioridad en este caso, ¿no? Calle Pozuelo, dice que hay un arriate que no se riega por parte del ayuntamiento, dice que lo hace un vecino, pide que por favor el ayuntamiento se haga cargo del riego de esta zona. En la calle Pozuelo y en otros puntos lo he dicho muchas veces, pero es algo que cuesta. Estamos intentando coordinar con Parques y Jardines, con el servicio de agua, a veces pudiéramos poner determinados sistemas de riego, pero es muy difícil. No puedo decir más que es complicado y bueno, yo como le digo a todos los vecinos, agradecer en primer lugar, agradecerle que esté pendiente de cuidar estos arriates. En segundo lugar, que tiene todo el derecho a dejar de hacerlo si ve que le ocasiona muchos problemas, y nosotros estamos intentando de ver cómo se arregla, cómo podemos dar una respuesta a eso, pero es difícil porque al final llevar el riego a esa zona cuesta bastante, por no decir inviable casi técnicamente, claro. Y luego todo lo que sea la implantación de las bocas de riego para poder hacer uso del agua pública para el riego tiene otro tipo de problemática, que a veces es peor no tener una planta que tener todos los problemas adicionales del uso que se hace con el agua que se vienen de la boca de riego. Pero bueno, ahí estamos y seguimos viéndolo. Son cosas que son difíciles, aunque parezca extraño, y que seguimos trabajando a ver si en algún momento somos capaces de encontrar una respuesta, ¿no? Sobre todo por la dificultad a la hora de acceder, ¿no?, claro, a esos espacios, más que nada, que es el problema principal. Ya nosotros ya ves, y hasta la zona en el carril, no sé si a los oyentes los han visto, lo que es la subida del carril al Caldereto, hemos implantado, hemos puesto ahora, vamos, yo creo que llevará 2 días, un sistema de riego de toda la parte de allí de los arriates, hemos limpiado y se ha hecho con una dificultad técnica importante, pero ha sido posible. Pero es que los rincones, como tú bien dices, la conexión de agua no es tan fácil, porque el riego tiene que venir de un punto en concreto y a veces los puntos no están a una distancia que nos permitan hacerlo. Pero bueno, total, creo que lo importante es detectar esa zona, en este caso la calle Pozuelo, y ver si somos capaces con los servicios de jardinería y de agua pues llegar a un tipo de solución. Vale, eso por un lado. Luego un vecino pide la limpieza de las alcantarillas en la calle Peligro. Pues lo voy a pasar directamente al servicio de agua, porque ellos tienen el plan anual de limpieza de alcantarillado, como siempre hemos explicado, especialmente lo hacen en las zonas, digamos, de mayor riesgo en caso de lluvia, pero a nosotros la empresa nos dice que está además limpiando toda la alcantarilla y estamos pasando conforme vamos viendo un listado donde vemos que hace falta la limpieza, así que este se lo vamos a transmitir igualmente, ¿vale? Vale. Y en la calle Garciago todos los días, dice, hay vehículos aparcados en doble fila y pide, bueno, pues más presencia policial para que no aparquen. Sí, estoy de acuerdo. Yo, ¿qué voy a decir? Paso por allí diariamente y me encuentro ese doble fila. Al final, yo al menos casi que te acostumbras y es una lata porque en la calle es en doble sentido y tiene evidentemente su molestia. Pero bueno, en fin, un poquito de paciencia también parece que no es más allá el problema. No obstante, pues a la policía se le dará cuenta. Yo sé que también estuvieron la concejala de tráfico con el jefe de policía y con la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega allí en el barrio, porque, como hemos dicho varias veces aquí en los micrófonos de Radio Ubrique, se quiere plantear una ordenación del tráfico diferente, a ver si evitamos estas molestias que nos apuntan y mejoramos también el espacio para aparcamiento. Y sé que esta semana pasada, si no me falla la memoria, estuvieron reunidos las tres partes y a ver si vamos avanzando un poquito en eso también. Vale. Más cuestiones. Una vecina pregunta por la calle Alameda del Cura. Comenta que hay presencia de rata y en alguna ocasión se han colado, dice, en algún domicilio. Pues claro, pues no lo que estamos diciendo, ¿no? Hay que llamar y dar cuenta y parte de esos sitios. En el Parque Rafael Alberti pide un oyente más vigilancia. Dice que, según esta oyente, ha visto en varias ocasiones jóvenes bebiendo y fumando en la parte alta del parque. Bueno, ya es verdad que el parque, los ciudadanos hacemos más de vigilantes que la propia policía, ¿no? Bueno, pero si hay jóvenes también, en fin, eso es lo que decíamos antes, un poco de flexibilidad, ¿no? En la normativa, cuando no se hace tampoco un daño mayor y se tiene sin meterse con los menores y tal, pues también tendrán que ir a lo mejor a algún sitio, en fin, que es complicado, ¿no? Siempre y cuando no ocasione. Ahora, beber alcohol en la vía pública, pues está prohibido, con lo cual se puede llamar directamente a la policía, si es el ánimo del que lo ve, que llame a la policía. La policía debe de ir y multar en caso de que estén haciendo consumo de alcohol en la vía pública, y lo de fumar igual, ¿no? Bueno, pues se queda también esa cuestión. Quería preguntar cuándo van a poner la calle Curtidores de una sola dirección, porque dice que es complicado con los coches, que no se puede salir hasta que no pase otro. En fin, que en este sentido, con doble dirección, pues es complicado el tránsito, ¿no? Y es verdad. Nosotros ahora ya, cuando hagamos la actuación de mejora del cruce o de la intersección entre Curtidor y Pasadilla, veremos también a nivel de tráfico cómo se queda ese vial, que ya hemos estado hablando en qué sentido debería de ir. Ya concretaremos, pero vamos, que tiene toda la razón. Es una calle muy estrechita y tiene ese inconveniente. Una oyente quiere preguntar cuánto cuesta la tasa de ocupación de una zona pública, como por ejemplo utilizar en exclusiva la plaza del ayuntamiento y de alrededores para un evento. Pues no, nosotros no pasamos ni, normalmente no cobramos las tasas de ocupación pública a los eventos públicos, y la tasa de ocupación de vía pública viene determinada, yo no me acuerdo cuánto era el metro cuadrado, pero vamos, puede entrar en la página del ayuntamiento, en la de ordenanzas fiscales, y viene lo que se determina por la ocupación de vía pública. Un vecino pregunta por el acabado. Lo digo porque normalmente no son actuaciones de organizaciones lucrativas. Es decir, que una cosa muy diferente es que tú hagas un mercadillo solidario, un concierto de disfrute de la gente, que por una cuestión particular o colectiva necesites un acceso concreto, pero que no vas a hacer beneficio con esa ocupación, que eso es lo importante, no vas a hacer beneficio, ¿no?, o empresarial o personal con esa ocupación, sino que lo que se va es a fomentar un poco, sobre todo, la actividad cultural de aquella zona, ¿no? Vale, y un vecino pregunta por el acabado de la calle Pinitos. Pues lo que estaba diciendo, en breve, y esta vez sí que parece que es verdad. Creo recordar, es que lo pregunté justo hace 2 semanas, como he estado explicando antes, y me dijeron como un par de meses, así que calculo que sobre agosto ya, cuando termine el verano más o menos, iremos terminándolo todo. Esta pregunta ya ha salido en semanas anteriores, se refiere a la limpieza en la calle Torres después de la Semana Santa, porque dice que aunque no han acabado de limpiar todo y que sigue habiendo sensación de que la calle está sucia. Yo le tengo que decir a este oyente que no hemos tomado eso a pie rajatabla, hemos mandado a la empresa básica, hemos preguntado si se limpiaron y a nosotros todo lo que nos llega es que está limpio. Lo único que puede pasar a lo mejor, si en la zona concreta, que yo le pediría a este oyente ya por evitarle la molestia de tener que decirlo en todos los programas de radio, una instancia, una llamada y decirnos el punto exacto al que se refiere, porque lo que puede haber ocurrido es que haya quedado una mancha de cera, pero que la mancha ya ni se puede quitar ni va a desaparecer, pero tampoco genera ningún tipo de riesgo de caída en los peatones, vamos. Entonces, yo me interesaba porque me llamaba mucho la atención cada vez que la he escuchado, incluso ahora de nuevo, y a nosotros nos dicen que aquello está totalmente limpio y listo. Otra cosa que haya quedado las manchas, como quedan las manchas de chicle, las manchas de aceite, en fin, todas esas cosas que no se pueden quitar al 100%. Vale. Un vecino quiere saber qué uso se va a dar a las instalaciones actuales de Básica cuando se realice el traslado al nuevo punto limpio. El oyente propone hacer una zona amplia de esparcimiento y que no se hagan aparcamientos. Esta cuestión creo que también... Sí, ha salido varias veces también. Pues ahí estamos viendo. Vamos a terminar primero lo de Básica, luego vemos qué hacemos con el inmueble. Vale. Y un vecino da la enhorabuena a la alcaldesa de su equipo por la gran cantidad de actuaciones que está realizando en esa localidad en tan poco tiempo. Pues muchas gracias. O sea, más que una pregunta, es una... se agradece también de vez en cuando uno así, ¿eh? Vale. También, más oyente, la Plaza de las Palmeras, si se va a arreglar antes de feria, si se va a faltar antes de feria, claro. Es esa la idea. Es la pregunta, ¿eh? Sí. También la que hace este oyente. Sí, es la idea. Y yo espero que ya la semana que viene... la semana que viene es que tenemos a varias personas de los servicios técnicos con unos días de descanso y total, yo creo recordar que la semana que viene, si no la hora, tenemos esa reunión de coordinación y ya vamos a ver, y la Plaza de las Palmeras tiene que estar antes del septiembre, del 8, vamos, del 1 que vamos a estar montando, que es que tenemos que verlo, sí, pero es algo que creo que puede tener cierta celeridad en los trabajos. Bueno, pues repaso por aquí rápidamente si hay alguna, creo, otra pregunta más y si no, pues damos por finalizada el tiempo de la participación ciudadana hoy en el Cosa de Todo. Bueno, pues hay oyentes, me están diciendo por aquí por internet, no me entera muy bien de la pregunta, pero que preguntan por el tema de la limpieza del río Brí, que nosotros ya ayer informábamos de ello. Que se habían comenzado los trabajos el pasado lunes y que van a durar hasta finales de julio, principios de agosto, prácticamente un mes, nos decía el responsable municipal en este caso. Y bueno, en cualquier caso preguntan también los oyentes por la limpieza del río, ¿no? Porque sí, claro, también a lo mejor dicho. Hay dudas porque se están acumulando, nos explicaba que se iban a acumular los restos vegetales para darle una reutilización así posterior es. Y no se están quitando y a lo mejor eso pues provoca dudas. Claro, ¿no? Sí, pero vamos, tú lo has explicado bien, sé que estuvo el concejal de Medio Ambiente explicando detalladamente los trabajos y eso, empezaron el lunes y en este mes se prevé que se vayan culminando. Además, este año nos va a suponer un pequeño ahorro porque normalmente lo hacíamos con trabajos de contrataciones de peones agrícolas y en esta ocasión, gracias a los planes de empleo de la Junta, pues vamos a poder utilizar las cuadrillas para estas limpiezas, así que es un dinero también que se va a ahorrar desde el ayuntamiento. Y una propuesta para finalizar ya. Un oyente plantea hacer una calle por detrás del Colegio Ramón Crosa, porque así dice, podríamos descongestionar la gente que va hacia el Caldereto y hacia el Carril. Bueno, sí, una buena propuesta, como trazacalles también se pudieran hacer en otra zona, ¿no? Pero bueno, ahí habría que empezar por la disponibilidad de los terrenos, que no es poco, con lo cual si no hay terreno público pues es difícil, y la compensación con los propietarios, en fin, que eso tiene mucha más injundia de lo que pueda parecer, pero bueno, que está bien, que agradezco muchísimo que se hagan propuestas porque significa que la gente también, a la vez que, bueno, que ve el problema, pues apunta por donde pudiera resolverse, así que claro, se agradece profundamente. Difícil ya saber si las soluciones son viables o no, y a qué precio. Pero bueno. 1 y 14 minutos, aquí nos vamos a quedar en el Cosa de Todo, en la jornada de este jueves 6 de julio. No sé si Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, quiere comentar alguna otra cuestión más antes de finalizar, y si no, pues bueno, agradecemos pues, su presencia. Yo nada, de nuevo agradeceros el programa a todos los que han participado para dar su opinión, para criticar y proponer, y bueno, decir que este equipo de gobierno pues está volcado y así lo hacen todos los días cada uno de los concejales y concejalas, que está en contacto continuo con la ciudadanía, intentando de ver con ellos las preocupaciones, los problemas. Cuando hay un compromiso de nuestra parte, lo que falla normalmente es el horizonte temporal en el que podamos acudir, pero hay garantía de que aquí, a 2 años que falta, va a estar resuelto. Que cuando no podemos asumir esos compromisos, pues se dicen también y se explican, y aunque se insista, si decimos que no, es que es no. Y bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, relativamente, bueno, para mí es un honor ver cómo los concejales pues están permanentemente en este contacto y están proponiendo todos los días soluciones a todos los problemas que llegan. Que como siempre la limitación de recursos es lo más difícil, pero bueno, que poco a poco con la priorización y trabajando con las personas y con los vecinos y vecinas de Ubrique, pues vamos teniendo también los frutos deseados, ¿no? Aquí nos quedamos 1 y cuarto. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, a los oyentes y para adelante. Y que tengan un buen verano. Bueno, no creo que estoy la semana, ¿no? Vengo de nuevo antes de despedir el turno. Sí, apoyarte, iba a decir. Muy bien, pues nada, ya lo dejaremos para la siguiente. Gracias. Gracias.